podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. Panóptico. Panóptico. Attention. Attention. Attention. Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. ¿Se puede decir que eso le vuelve en problema al Estado a partir de que por ahí no lo pensamos, no lo tenemos en cuenta, como que nos desentendemos de ese proceso y en algún momento esas personas tienen que salir? Efectivamente van a estar en sociedad nuevamente. En todo caso, digamos, lo que se escucha mucho es que no fue suficiente la pena en su momento y se le piden mayores respuestas o se le piden modificaciones que endurezcan más, un proceso que en algún momento va a tener un final, digamos. Por ahí lo que no se ve es que la naturaleza misma de ese proceso no puede tener otra consecuencia. Bueno, primero es insatisfactorio, como vos decís, por algo anterior, que es crear la ilusión de la solución de un problema a partir de un trozo de papel, que es una ley, ¿no? A ver, tomemos un delito, delitos culposos, ¿no? Entonces se crean más figuras culposas para los que manejan en la vía pública, se aumentan las penas para los que conducen vehículos y se cree que de esa forma se soluciona el problema, ¿no? Entonces la ilusión penal es no resolver políticas públicas determinadas y pensar que a través de la pena, del castigo o la respuesta punitiva vamos a solucionar un problema social mucho más complejo. Entonces, dejo de hacer campañas de prevención vial, dejo de intervenir para evitar picadas, ajá, dejo de actuar en otras áreas, y esto se traslada a casi todos los delitos, porque confío en la respuesta penal como solución a un problema mucho más complejo. Esa es, sin duda, una de las grandes contradicciones que tiene el sistema penal, ¿no? La errónea creencia de que derivando los conflictos sociales al sistema penal estoy buscando una respuesta a ese conflicto, cuando no es así. Estoy profundizándolo y aumentándolo. No solamente porque estoy interviniendo violentamente, sino porque no doy respuestas en otra índole. Políticas públicas educativas, políticas públicas terapéuticas para los usuarios de drogas, políticas públicas laborales para aquellos excluidos sociales que cometen delitos contra la propiedad, políticas públicas de distinta naturaleza, las evito y lo más simple es generar la ilusión de la solución del problema con la creación legislativa de una figura penal. Y después lo otro, si cada vez voy a tener más personas criminalizadas, cada vez más personas ingresadas dentro de esa maquinaria, de ese artefacto que es el sistema penal, sin duda necesito una estructura acorde para dar respuesta. Cuando yo tengo, como en la unidad penal 15, ¿no?, una determinada cantidad de personas que excede la cantidad predeterminada, ¿no?, por tratados y por pautas de tratamiento de reclusos, de alojamiento en ese espacio, ya tengo un problema. Primero, porque es obvio que ya las condiciones de encierro te van deteriorando. Si nosotros estuviéramos en este estudio 24 horas y 48 y 72, seguramente a los 3-4 días nuestra manera de reaccionarnos sería completamente distinta, porque es antinatural y porque estaríamos en un espacio donde la convivencia y el aire se empieza a ser insostenible y donde necesitas un respiro y salir en algún momento. Si a eso le agrego un montón de personas por fuera de la capacidad, varias de las cuales tienen que dormir en el piso, varias de las cuales están mal alimentadas, si a eso le agrego que no tengo posibilidades de una respiración adecuada, de una ventilación, de un aseo diario, si a eso le agrego que alguno empieza a toser y empiezan a generarse alguna serie de infecciones por las propias condiciones de vida cotidianas, estoy metiendo un combo explosivo en el cual el resultado es bastante previsible, que va a ser el que existe hoy. Entonces, esa mayor cantidad de personas que ingreso en ese ámbito, se me empieza a generar un problema grave de qué respuesta le doy. No solamente pensándolo en el programa de los derechos humanos, ¿no? De lo que implica el tratamiento adecuado de los reclusos, sino también pensándolo en el programa de la seguridad, o sea, de la resocialización para que esa persona no cometa un delito, ¿no? Porque muy posiblemente eso sea un caldo de cultivo para que esa persona salga ahí mucho más violenta de lo que ingresó, con mucha más resistencia a modificar sus comportamientos, con mucha más intolerancia hacia las conductas humanas, con muchas más respuestas, si se quiere, de resentimiento por las condiciones en que lo traté, por las condiciones en que permaneció en ese lugar. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.